Ana María Olivares, yo soy parte de la directiva del equipo central de Hijos y Madres del Silencio. Bueno, nos estabas comentando una realidad bastante compleja que se dio en la década del 70, 80 en nuestro país. Háblanos sobre esto, ¿qué es lo que significa la agrupación de ustedes? Nuestra agrupación trabaja con el tema de las víctimas de las adopciones ilegales y la sustracción de niños, el tráfico de niños para ser adoptados aquí en Chile y en el extranjero. Tenemos una agrupación que tiene alrededor de 5.800 personas y tenemos, bueno, una cantidad de seguidores que son más allá de 13.000. Hemos trabajado durante todo el año pasado con el ministro Carroza. Solicitamos una comisión investigadora al Congreso que va a comenzar ahora, durante este mes, que va a investigar todo este tema en la Cámara de Diputados. Y estamos hoy día en la zona de la Araucanía porque, a pesar de que esta fue una de las zonas más afectadas del robo de niños, hay muy pocas denuncias desde las mismas madres. Lo que tenemos nosotros hoy día son las denuncias de los hijos que quieren buscar a su familia, como quienes nos acompañan hoy día, pero lamentablemente las madres todavía no saben que esto fue un delito, no saben que aquellas madres que les dijeron que sus hijos habían muerto pero no le entregaron su cuerpo, posiblemente puedan estar vivos, no saben que aquellos niños que ya fueron a dejar a la guardería y después les dijeron que ya no estaban y que se habían ido en adopción, ellas hoy día pueden reclamarlos. Porque toda adopción que se ejerce presión sobre las mamás o no se les toma el parecer o se hacen bajo métodos que no son los que determinan la ley, es una sustracción de menores, es decir, es un secuestro. Y como secuestro es un delito permanente. Por ende, todas las madres que estén en esa situación deben hoy día dirigirse a la PDI a denunciar, deben dirigirse a, si quieren, a nuestra agrupación para que nosotros los orientemos y llevemos sus casos. Nosotros somos Hijos y Madres del Silencio, nos ubicaron en Facebook y estamos hoy día dando a conocer esta realidad para poder llegar a más personas. Es una realidad que está bastante invisibilizada, no es un tema que uno pueda, no sé, verlo a diario. Exactamente. En ese sentido, hablemos un poco de las cifras. Tú me indicabas que la región es una de las zonas con mayor incidencia en este delito. ¿De cuánto podríamos estar hablando por dar así una que nosotros mínimo pensamos que por lo menos unos 1.000 niños se pueden haber llevado de acá, de la zona de la Araucanía. Estamos hablando de unos 10.000 casos a nivel nacional hoy día ya denunciados. Imagínate, si no hay denuncias dentro de la Araucanía, sabemos que fácilmente pueden ser al menos 1.000 niños y quizás más. Solo a Suecia se fueron 2.200 niños en adopción, de manera bastante ilegal. Y allá la gran mayoría de los niños que llegó son niños mapuche. Entonces, y que venían de esta zona. Así que nosotros tenemos claridad que aquí en la zona tiene una cantidad de delitos, una cantidad de violaciones a los derechos humanos en ese sentido, de todos estos niños y sus familias, que hoy día recién se están reencontrando. Hablamos también de que hay autoridades. Cuando hablamos de autoridades, explica a quién nos referimos, a quién estamos. Mira, acá estamos hablando de jueces que llegaron hasta la... los jueces que fueron jueces de los juzgados de menores, estamos hablando de hospitales, de gente matrona, asistentes sociales, la gente del registro civil que permitió que esto pasara, pero principalmente los jueces, porque no entendemos cómo, allá revisando muchos archivos de los juzgados de menores, se fallaban tuiciones y autorizaciones para salida del país y medidas de protección en uno, dos, tres días máximo. Y se hacían estos fallos para uno, dos, tres. Habían hasta cinco fallos en un día. ¿Hay algún nombre de algún juez que se repite en este tipo de casos, según lo que usted? Sí, se repite mucho el nombre en el primer juzgado de menores, el nombre de Tatiana Román Beltramín aparece en una gran mayoría de casos de los que traemos hoy día y de los que trae la agrupación que viene de Suecia, que hoy día está acá. En general, ese nombre, el de Tatiana Román Beltramín, sale en casi todos los casos que vienen de la Araucanía hacia Suecia. Nos llama la atención que sean tantos, que sean tan rápidos, y nos llama la atención también en haber visto en fotos a la jueza en Suecia, con miembros de estas agencias de adopciones que hoy día están totalmente cuestionadas y investigadas por el ministro Campos. Ya, ahora, finalmente, de manera súper breve, lo que busca esta agrupación es visibilizar esta realidad. Lo que nosotros hacemos es un llamado a todas las madres que le dijeron que sus hijos habían muerto, que no se lo entregaron, que se los quitaron de manera totalmente ilegal, que no les consultaron, que los sacaron del centro de hogares o de sus mismas casas con carabineros. Nosotros les decimos, vengan hoy día a hacer su denuncia a la PDI. Nosotros ya conversamos, ellos los van a estar esperando. Hagan su denuncia, comuníquense con nosotros, traten de ver nuestra página en Facebook y si no, diríjanse solamente a la PDI en Temuco.